Salud y deporte son dos conceptos que, bueno, van ligados, van de la mano y que nosotros pues queremos que sean protagonistas en las tardes de los lunes en esta nueva temporada que hoy recién estrenamos, hoy recién inauguramos. Un espacio en el que, como te comentaba al inicio del programa, en la entrada, que viene de la mano de Darío Lima. Con él vamos a abordar pues muchas cuestiones relacionadas con la salud y con el deporte. Graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, es especialista en readaptación físico-deportiva, optimización del entrenamiento y neuromecánica, es entrenador de fútbol UEFA B, es director de su propio centro de entrenamiento con más de 250 usuarios semanales y es asesor de deportistas, tanto profesionales como amateur, en diferentes disciplinas. Un espacio en el que, bueno, pues yo creo que es de interés, que nos va a servir también cada lunes para ir entrando en dinámica de tiempo de deportes, pero como decimos, ¿no?, también enfocado no solo al ámbito deportivo, sino también al ámbito de la salud. Darío Lima, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Bienvenido a tu espacio, a tu casa, Darío, porque al final hablamos de deporte y no queremos que en este espacio se nos venga a la mente la imagen de deportista profesional. Deporte, el deporte es bueno, es salud y es bueno para todo el mundo, ¿no? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y hacerme partícipe de este programa. Y sí, es buena la pregunta porque muchas veces no diferenciamos entre deporte y actividad física, ¿no? Deporte, si te vas a su definición, es todo aquello que está arreglado, es lo que se compite, es lo que hay normas. Y la actividad física es todo lo contrario, buscamos un poco más, pues acercarnos a la salud, a no lesionarnos y a estar dentro de unos parámetros donde se busca que el cuerpo se optimice, pero alejado de lo que es hacerlo sufrir y acercarlo a riesgos de lesión. Mm-hmm. Mencionado un poco tu currículum brevemente, para quien no te conozca, ¿quién es Darío Lima? Sí, bueno, pues independientemente de todos los títulos, al fin y al cabo, para mí lo más importante es la pasión que me acerca al deporte y a la actividad física. Al fin y al cabo, la formación es importante, pero el estar interesado desde ya cuando estaba pues en la carrera, que recuerdo que había muchas asignaturas más que se acercaban a lo que es la docencia, asignaturas como pedagogía, didáctica, pues yo ya iba con mi libro de anatomía que se lo quitaba a mi padre y me acercaba mucho más a este ámbito. Entonces, pues sí, la formación es importante, pero lo importante es que te apasiones y que sigas investigando, como hasta el día de hoy, pues que sigo estudiando y ya no me tengo que presentar ningún examen, pero sigo formándome, sigo yendo a congresos y desde ahí es donde aprendo lo poquito que pueda transmitir hoy. Al final, ciencia de la actividad física del deporte, pero como ciencia, al final, continua evolución, continuo aprendizaje y continuo reciclaje, ¿no? Lo que valía hace 20 años no vale ahora, ¿no? O vale menos. Eso es. Al fin y al cabo, pues seguimos el método científico. Todos los días, todos los años salen millones de estudios que pueden desbancar a lo que estábamos haciendo hasta la semana pasada. Y que bueno, que al final la ciencia está ahí, pero también hay que relacionarlo con la experiencia, ¿no? Porque muchas veces pues hay muchos estudios que lo publica gente que no sale del laboratorio y que después lo lleva a la práctica y que puede que no tenga ningún sentido, ¿no? Y viceversa, te puedes quedar con tu experiencia, con lo que hacías hace 20 años, pero bueno, pues seguramente hay otras opciones que van a ser más eficientes para la gente que tú entrenas o para tu usuario, y hay que hacer una mezcla de ciencia y experiencia y de ahí pues ir sacando lo mejor que tú puedas aportarle. ¿Qué nos vas a traer en este espacio, Darío? Bueno, pues sobre todo relacionar eso, lo que estábamos hablando, pues muchas veces gente que le gusta entrenar algún deporte o simplemente ir al gimnasio a hacer actividad física para mantenerse en forma sigue métodos un poco que pueden estar obsoletos, incluso que los aleje de la eficiencia y los acerque más a la lesión que mantenerlos de forma saludable. Entonces, pues intentar que la gente entienda nuevos métodos, nuevos conceptos para que sus entrenamientos pues sean más eficientes, se alejen de lo que puede ser una lesión, una patología, o incluso pues también a veces hablaremos más de lo que es el movimiento relacionado con las lesiones o relacionarlos con la alimentación. En fin, creo que podemos abordar distintos temas que pueden ser curiosos y de interés para todos. Uh-huh. Hay mucho mito en torno a este mundo, Darío. Te llegan muchos pacientes y con algunas falsas creencias que te... ¿Es Doctor Google el peor de las fuentes a las que acudir? Bueno, sí, yo creo que mito hay y seguirá habiendo, pero igual que Doctor Google ha hecho mucho daño, porque ya, pues, sobre todo cuando viene más gente que viene a la primera cita de redactación, que se ha leído 3.000 foros, 3.000 blogs, que a lo mejor lo que leyeron, pues sí, tenía su credibilidad, pero hace años. Igual que hace daño Doctor Google, Doctor Instagram, que ahora sí que hay mucha gente que promueve y hace reel de bastante calidad, pues dependiendo a quién siga, pues igual te puede ayudar también, porque yo también pues veo muchos compañeros que hacen vídeos chulísimos que a mí no me saldrían nunca y además están predicando con un mensaje súper súper fuerte y con mucho poder y todo basado en ciencia. Uh-huh. Así que bueno, hay que ver a quién leemos, a quién seguimos y en función de eso, sobre todo, y ponerte en manos de un profesional y que él sea el que te guíe, porque uh-huh. no vamos a encontrar una cura o una redactación ni en Google ni en Instagram, pero sí, bueno, que podemos tener referentes y que nos guíen. Sí, donde quieres tener éxito es en redes sociales. No hay nada mejor que ser un buen comunicador y montar buenos vídeos y montar buena y tener buenas frases impactantes y demás. Si lo en tu caso, ¿no? Si quieres tener buenos resultados en la clínica, es donde es el caso contrario, ¿no? Sí, y de hecho, pues en esto del Instagram hay muchos que tienen vídeos chulísimos y mensajes peligrosos y que tienen capacidad de comunicar bien, pero el mensaje en sí, pues lo que tú dices, es peligroso y son gente que no está formada y que está diciendo a lo mejor una burrada, pero como nos gusta el vídeo, como nos gusta la forma en la que habla, pues tendemos a seguir sus pasos. Entonces, pues, lo primero es ponerte en manos de un profesional y en función de eso, pues, he visto esto, ¿tú cómo lo ves? Y ya, pues, ahí te va a guiar y te va a decir si tienes que ir a un sitio u otro, qué eslabón de la cadena debes de seguir, pero nunca intentar, y menos cuando se trata de una recuperación. En un entrenamiento ya es peligroso, pero menos cuando se trata de una recuperación, hacerlo a nuestra bola o seguir el primer vídeo que veamos. Y luego, aparte de mito, también está... el boca a boca, lo que a lo mejor podemos tener dos lesiones similares o la misma lesión tú y yo, y al final lo que te... A ver, el proceso más o menos es el mismo y la manera es la misma, pero a lo mejor los ejercicios que se pautan para una persona para otra, al final son distintas porque es lo mismo, pero la lesión, no sé si me explico, pero luego la lesión tiene cada... Y luego, por ejemplo, las características anatómicas, fisiológicas de cada persona, ¿no? Ya, bueno, mira, en cuanto a esto, pues te pongo el ejemplo con una lesión grave como puede ser un ligamento cruzado anterior, que en los casi 10 años que llevo trabajando habré visto unas 40 o 50. Uh-huh. Pues no he seguido el mismo procedimiento en ninguna. Cada una ha tenido sus tiempos, unos más rápidos, otros más lentos, en función de a dónde queremos llegar, a volver a un campo de fútbol, a volver a hacer vida normal, en función de la edad, de la inflamación que le crea a cada persona. Al final los cuerpos crean mecanismos de protección y a una persona que a lo mejor sea más miedosa le va a crear una pérdida de movilidad que le puede llevar hasta 4 o 5 meses, y a otro que su sistema nervioso no lo ponga en tan alerta, pues en un mes o dos tenemos la movilidad recuperada. Entonces, no hay dos lesiones iguales y no hay dos personas iguales, no hay dos sistemas nerviosos iguales. Es que, por ejemplo, en las dietas, ¿no? Pues voy a comer lo que a mi vecina le ha venido bien, que ha perdido peso, y yo voy a coger la misma. O incluso las medicinas, ¿no? Los medicamentos, ¿no? Es que a mi amigo le va bien con estas pastillas, yo me las voy a tomar. Y pasa un poco con esto también igual, ¿no? Y es peligroso también. Claro, ¿no? Y al final, tanto en nutrición como en entrenamiento... Yo creo que llegaremos a un punto donde hilaremos tan fino que haremos un análisis genético y a través de la genética de cada uno te dirán qué entrenamiento o qué alimentación será la más óptima para ti. A eso es lo que estamos llegando ya. ¿Qué tienes previsto para los primeros programas, Darío? ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues todo, como lo vamos a relacionar con el entrenamiento de fuerza, yo creo que sería importante en principio, entender qué es la fuerza, ¿no? Porque desde el instituto pues hemos aprendido las capacidades físicas básicas, típicas, flexibilidad, velocidad, resistencia, y entender que ahora mismo, pues, en la ciencia del deporte, como hemos dicho antes, todo está en continuo cambio, y hay veces que no se llega a un consenso claro hasta que no determina o pasa un buen tiempo. Entonces, ahora mismo lo más actual es que todas estas capacidades físicas básicas la unimos en una, que es la fuerza, y a raíz de ahí pues se puede mejorar la resistencia o el nivel cardiopulmonar, se puede mejorar la amplitud de movimiento. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer es entender la fuerza y a raíz de ahí pues hablar de otros temas, como puede ser pues las lesiones, que ya hemos hablado relacionándolo con la nutrición, hablaremos de lesiones de rodillas, y también pues un tema que creo que le puede interesar a todo el mundo es cómo relacionar este entrenamiento de fuerza o actividad física con la longevidad o con los años de calidad de vida que podamos ganar. Uh-huh. Algo que una vez que llegamos a una edad nos preocupa a todos, ¿no? Empezamos bueno, a verle las orejas al lobo. Bueno, pues eso será en los próximos programas. Como decimos, vamos a estar cada lunes a partir de las 4:30 aquí en la sintonía de la tarde. Pero antes, sí queríamos tomar este punto de partida para hablar, puesto que el lunes próximo es festivo y no vamos a tener, aunque lo iremos recordando, pero sí que es cierto que el próximo viernes 17 de octubre, a partir de las 7 de la tarde en el IES Francisco Fatou, vamos a poder disfrutar de el foro Nutrición y Deporte, Nutrición y Entrenamiento de Fuerza en Deportes de Resistencia. Antes de que me cuente un poco quiénes vais a estar y qué vamos a tener, ¿qué es esto? ¿Cómo surge, Darío, este foro, como decimos, de Nutrición y Deporte? Bueno, pues ya la primera vez que conocí a Roberto, que tenemos un deportista en común que es Quique Calvillo, pues me planteó la idea de hacer algo así y quedó en el aire, no le di muchas vueltas. Y sí que es verdad que todos los años pues me gusta ir a 2 o 3 congresos donde vemos ponentes de mucha calidad y donde mientras yo escucho a la gente, aunque sí que es verdad que es más enfocado a un público a los que estamos formados, entrenadores, nutricionistas, médicos, pero siempre que estoy allí solo porque hay gente del ámbito, pero estoy escuchando y me encantaría que esto lo escuchasen mis amigos o gente de mi pueblo, y estando en el último que estuve en Cádiz, pues se me ocurrió y me acordé de lo que me planteó Roberto y digo, bueno, pues sería una buena iniciativa traer a alguien de la calidad de Roberto, ya que conozco bastantes personas de bastante nivel, como puede ser Roberto, algunos intentaré traerlos también aquí a este programa, y después también gracias a los deportistas que conocemos pues también hemos podido unir ahí, y yo creo que no solo da la perspectiva o los conocimientos tan desde el punto de vista del profesional, como podemos ser en este caso Roberto y yo, sino que también que hablen desde el punto de vista del deportista y gente que está formada en medicina, como puede ser Teo, además de ser luchador profesional, o Juanlu Venegas, que es profesor de educación física. Además, Juanlu pues puede saber más de investigación que yo. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto que todos los días entraba en el ordenador porque tenía un blog y subía cosas de nutrición, de entrenamiento, y es un apasionado que lleva mucho más tiempo investigando que yo. Pues ver todo esto desde los ambos puntos de vista creo que puede ser bastante enriquecedor para todos, y además acercándonos más a un lenguaje más llano, que lo entendamos todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si vamos a un congreso de los que voy yo, pues seguramente hay veces que no me entero ni yo de muchas cosas, porque ya temas muy novedosos, muchos datos, muchos artículos, pero intentando trasladarlo así a un lenguaje más coloquial, pues yo creo que puede ser enriquecedor para todo el mundo, sobre todo en este caso, pues para la gente que practique deporte y que lo pueda aplicar ya desde el lunes siguiente a sus entrenamientos, a su alimentación. Eso te quería preguntar, ¿a quién va dirigido este foro? Bueno, en este caso lo queremos dirigir a cualquier tipo de persona que le guste. Obviamente, pues si viene gente formada, pues perfecto, porque también igual podrá aportar. En la mesa redonda nos gustaría que la gente participe. Igual que tú me dijiste que, bueno, te gustaría que la gente pregunte para la semana que viene resolver, pues al final es de lo que trata, ¿no? de resolver dudas de que pueda tener la gente y que sea algo cercano, que hablemos de tú a tú con cualquiera, que no tú aquí y yo allí, sino uh-huh. que podamos participar todos. Uh-huh. Por tanto, amantes del deporte, bueno, y que quieran, ¿no?, de descubrir, como decimos, tendencias tanto en entrenamiento de fuerza como en eso, ¿no?, en estrategias nutricionales. Va a venir Roberto, ha mencionado a Roberto Oliver, que es nutricionista clínico deportivo de deportistas olímpicos como Ray Zapata, Ana Peleteiro, Jordan Díaz, o sea, estamos hablando de élite. Sí, élite, Jordan Díaz campeón olímpico, además tiene muchísimos más atletas también que con marca olímpica y bueno, es un lujo poder tenerlo aquí y es un tío que además de tener todo lo que pone ahí, tiene más cosas, podría sacar 3 páginas más y lo que pueda aportar pues va a ser todo novedoso y testado con los mejores. Uh-huh. Claro, porque al final escuchamos a los deportistas no, pues con el equipo, a lo mejor en deportes individuales hablan mucho porque mi equipo y yo, y al final no es el entrenador y él o ella, ¿no?, en el caso de Ana Peleteiro, por ejemplo, sino que hay un equipo, hay psicólogo y hay nutricionistas, ¿no? Ajá, en este caso, pues en los deportes individuales cada vez se va agrandando más, entra también la figura del psicólogo en juego, también súper importante, y en los deportes de equipo ya, como puede ser el fútbol, ni te digo. Ahora ya dentro del mismo staff de preparadores físicos hay preparador físico para la fuerza, hay preparador físico para la readaptación, hay preparador físico para la preparación al movimiento, que es más relacionado con la parte de calentamiento. Dentro de los preparadores físicos, que puede haber 20, pues hay 3 o 4 subdivisiones. Uh-huh. Entonces, pues los deportes individuales todavía habrá que hilar más fino, porque es un microorganismo que todos los días está en continuo cambio y cada vez pues hay más profesionales alrededor de un deportista. Y luego va a haber una mesa redonda complementaria, como decía, en el que va a participar Teo Pino, bueno, dos vecinos del bosque, como Teo Pino y Quique Calvillo. ¿Quién es Teo Pino, luchador profesional de MMA? Bueno, pues en este caso sí que podríamos haber hecho participar a más gente de Ubrique porque no nos faltan, pero bueno, pensé en Teo porque aparte de ser un luchador profesional, deportista profesional, estudia medicina y se puede llevar todo lo que podamos hablar al ámbito también científico y al punto de vista de la medicina. Y bueno, pues de Teo, ¿qué decir? Teo, para quien no lo conozca, es disciplina pura y dura. Un chico ahí del bosque que empezó haciendo judo y poco a poco pues fue metiéndose en el mundo de la MMA y a día de hoy, pues hace 2 o 3 semanas ya ha dado el salto a profesional a través de su última pelea en el WOW, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos aquí en Europa de la UFC. Uh-huh. Juan Luvenega, este sí lo conocemos todo un poquito más, campeón de Europa de calle y, como decías, ¿no?, profesor de educación física. ¿Qué nos va a aportar Juan Lu? Bueno, pues Juanlu, como hablábamos antes, pues aparte de su experiencia como deportista, pues todo eso que lleva investigando durante años y años, que ha compartido ya a través de su blog, compartirá con sus alumnos. No hablo mucho con Juanlu, pero sé que puede ser de los tres el que más nos aporte en conocimientos, tanto en nutrición como en entrenamiento, por lo que te digo, porque sé que desde hace muchos años lleva estudiando y leyendo artículos que están relacionados con todo esto y estará igual de actualizado que yo. Uh-huh. Y un Juanlu, sería interesante también preguntarle, ¿no?, que claro, se hizo a sí mismo, ¿no? Porque cuando él estaba con el Kaya, pues entrenaba prácticamente solo y casi que se, en un deporte que por entonces tampoco era muy, ¿no? Y casi que se ha hecho a sí mismo y ha tenido que, yo creo que ha tenido que investigar y que formarse precisamente primero para él también, ¿no?, para él mismo, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, es algo que pueden tener los tres en común, ¿sí?, es que son deportes individuales, que han sido disciplinados y que los tres son cabezones como yo solo, porque si no, no habrían conseguido lo que están consiguiendo, lo que han conseguido. Sí. Entonces, pues, ver todo esto es de distintas disciplinas, deportes distintos, algunos de más larga duración, como pueden ser la maratón en cuanto a Quique, o las competiciones de calle que ha hecho Juanlu, y otro que se acerca más a lo anaeróbico, como puede ser el deporte de Teo, pues ve esos puntos de vista, cómo ellos se alimentan y cómo entrenan para esas distintas disciplinas, pues también puede estar interesante y ver las diferencias ahí y que las compartan y que debatan entre ellos. No, no, cuando decía de que te verás disciplinado, digo, bueno, pues va a tener que decir lo mismo de los otros dos, ¿no? Porque Juanlu y Quique, que es el tercero que nos queda aquí, Quique Calvillo, también es disciplina pura, es constancia, es cabeza de piedra, y bueno, como decimos, campeón de España de maratón, categoría Master 45, un Quique que tiene dos, o sea, ha empezado con el mundo del atletismo relativamente tarde, ¿no? Habrá experimentado unos cambios brutales en cuanto a su día a día, rutina y alimentación, que ya nos lo contará, ¿no? Y que, bueno, pues también eso lo compagina con un trabajo como el de la hostelería, ¿no? El de camarero, en los que tiene que echar muchas horas, en los que tiene que entrenar a deshora y seguro, ¿no? Que para quien lleva su preparación física, ¿no? O su alimentación, le dirá, lo primero que tienes que hacer es dejar el bar, ¿no? Bueno, en este caso, bueno, en los tres y en todos deportistas de este tipo, tenemos que considerar que no son personas como tú y yo, que son superhumanos, que están dados genéticamente para poder conseguir esos objetivos, no están a nuestro alcance. En el caso de Quique, que es una bestialidad, por lo que tú dices, por la edad a la que empieza, por el trabajo que desarrolla, porque al fin y al cabo pues, es un trabajo que pasa muchas horas de pie, que mete mucha carga a la cadena posterior, que ha empezado a practicar ese deporte ya cuando su cuerpo, a los 30, 35 años, ya tenía unas adaptaciones distintas. Tú empiezas a correr ahí, pues tu cuerpo va a empezar a generar compensaciones, a pisar de una forma, que tu cadera se vaya a un lado. Que haya aguantado toda esa carga de entrenamiento. Yo la lucha que tenía con él es para que quitase carga. Al principio nos costaba mucho, bueno, con él, con Franja en Dubrí, que también habría que regañarles para que entrenen menos. Y ya creo que lo van entendiendo de forma, se lo van aplicando de una forma más óptima, porque al fin y al cabo todo esto de meter volúmenes tan grandes de entrenamiento queda algo obsoleto ya, y más pues las categorías que estamos hablando ya, Master 45, y tú te metes, como yo he tenido días en el que he quedado con él a las 9:30 de la mañana y ya venía de Villamartín y había hecho 15 series de un kilómetro. Ahora yo qué hago. Y es que después por la tarde entreno otra vez y entre medio se va al bar. Entonces la pelea era pues intentar que regular esas cargas. Y bueno, y en cuanto a disciplinado, pues, ya ni te digo, no se va a saltar un entrenamiento, se va de vacaciones, se lleva su propia comida. Al final es poner ladrillos día a día para llegar a ese objetivo. Y eso pues es algo que no es capaz de hacer todo el mundo y no estamos preparados genéticamente todo el mundo. Claro, fíjate, ¿no? A diferencia, pues, contrasta brutalmente con Luis Zecarías, que desde los 13, 14 años ha tenido al lado a ti, a gente que le ha marcado unos entrenamientos, una formación, una técnica de carrera, y al final desde los 13, 12, 13, 14 años, ¿no? Entonces el cuerpo se le va haciendo desde muy joven. Correcto, él ya pues para su deporte va a tener una adaptación temprana a lo que son los movimientos. Además, pues, en este caso también es disciplinado. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar aquí en Ubrique que comencé en las pistas de atletismo y él tendría 8 o 10 años y ya estaba ahí entrenando solo. Se montaba su entrenamiento solo con sus conos, tiraba jabalina. Pero bueno, en cuanto a su cuerpo, seguramente va a ser mucho más agradecido, porque claro, tú ves la postura de Luis o ves la de Quique y es totalmente distinta, ¿no? Quique ya ha creado compensaciones que al fin y al cabo, ahora por ejemplo, está trabajando con él mi compañero Carlos, que está en Villamartín. Y cuando empezó allí me dijo Quique, oye, dile más o menos. Y lo primero que le dije a Carlos es, no intentes corregir nada de su cuerpo, porque se va a lesionar. Eso es son imperfecciones perfectas que ha creado para desarrollar ese deporte. Si intentamos ahora corregir una cadera, la pisada, tal, pues seguramente cuando lleve 3 semanas, 1 mes haciendo el trabajo de corrección, va a caer en lesión. Entonces claro, Hay que respetar lo que el cuerpo ha creado, que lo hace como método de protección y supervivencia para lo que está haciendo. Y claro, y por contra, tú ves a Luis, la zancada que tiene, la postura que tiene corriendo, y da una alegría, lo ves corriendo y parece que no va sufriendo, parece que va... Técnica pura, además, pues también él ha empezado en distancias más cortas, en 800, 1000 metros, que al fin y al cabo no te vicia tanto como preparar media maratón o maratón entera. Bueno, pues el viernes 17 de octubre, Darío, en el IES Maestro Francisco Fatou, entrada gratuita hasta completar aforo, ¿no? Sí, para todo el que quiera, pues no sabemos si irá mucha gente, pero bueno, que todo el que quiera puede ir de forma gratuita y, como hemos dicho, participar, preguntar y pasar allí un rato con nosotros. ¿Qué se nos queda atrás? ¿Qué en este primer programa, Darío? Todo bien, todo correcto. Yo creo que hemos introducido bien y nada, lo que sí, pues si alguien quiere hacer preguntas a través de la web o no sé cómo lo hacéis para el próximo día resolverla, pues aquí estaremos. Pues como siempre, a través del WhatsApp de la radio, el 607-488-775, tenemos el teléfono habilitado, cualquier pregunta, incluso cualquier temática, ¿no? Que a lo mejor nosotros pensamos que los intereses de la gente van por un lado y a lo mejor pues hay gente en concreto que a lo mejor tenga curiosidad por algún tema en concreto, abiertos estamos a propuestas. Perfecto. Pues Darío Lima, que muchísimas gracias por estar con nosotros en gracias el día de ustedes. Hoy. Gracias a ustedes.